lado. Me maltrata, ay, ay, ay, me maltrata. Si en casa yo me porto mal, mi mujer me maltrata, ay, ay, ay. Me maltrata, ay, ay, ay, me maltrata. Si en casa yo me porto mal, se pone como una gata, ay, ay, ay, ay, ay. Maltrata. Me maltrata, ay, ay.